un movimiento que, bueno, ya lo han dicho, hay 40 organizaciones involucradas en esto, trabajando en esta mesa por la libertad de Belén, y es algo que se muestra como inédito a la hora de defender los derechos sexuales y reproductivos. Esto es algo muy valorable, marca la solidaridad de una parte importante de la sociedad para con la situación de Belén, una situación absolutamente injusta, como se viene diciendo. Y otro hecho a destacar también, por supuesto, es esta presentación de 10 curias sobre este tema, es algo también absolutamente nuevo, y no es que la cantidad marque algo de gran importancia, pero sí marca el interés de una serie de asociaciones de la sociedad civil que están dispuestas a acompañar a la defensora de Belén Soledad Reza en la defensa de ella. Bueno, es un tema fundamental en todo lo que le está pasando a Belén, que ha llevado a que esté donde esté por el proceso que atravesó, es la violencia de género. Ya no está ausente de nuestro amigo Curia, pero esa otra gente se va a referir a esto mucho mejor que yo. Organizaciones específicas de defensa de la mujer abordan mucho mejor este tema. Yo quiero hablar de nuestro amigo Curia, que es el segundo que presenta la regional Tucumán de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ya lo hizo antes en el caso María Magdalena, a través de la Jurisdicción Nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en el caso de este, se centra en la violación del secreto profesional. Analiza el secreto profesional en colisión muchas veces con el deber de denunciar y en este análisis toca gran parte del derecho, toca la normativa, leyes de distintos alcances, también tratados en las convenciones internacionales, que también hay jurisprudencia de distintas jurisdicciones y, por supuesto, hay un poco de doctrina también que es analizada para llegar a concluir que a través de la violación del secreto profesional se ejerce la violencia de género. Una violencia de género no contra cualquier mujer, sistemáticamente, vamos a ver el cuerpo contra las mujeres jóvenes de situación vulnerable. Bueno, el objetivo en definitiva es demostrar que a través de esta violación del secreto profesional se incumbe en una restricción, en una violación del derecho a la salud y una violación del derecho al debido proceso, lo cual tiene que llevar absolutamente a la nulidad de todo el actuado. Un dato distintivo ya para terminar de nuestra presentación de nuestro amigo es que se basa en cifras sobre la criminalización del aborto en la justicia en Tucumán. Generalmente es un aborto involuntario. Estas cifras surgen de la obra Saque a la Reina, de la cual la autora, además de la defensora de Belén, de la Reza, nuestra compañera Mariana Álvarez y Alejandra Ilearte. Bueno, de ahí una cifra muy corta que da la idea de que esta pasa. En 76 causas iniciadas por aborto, 60 son por aborto autopropiciado. Esto, bueno, marca toda una tendencia y un patrón dentro de la justicia de Tucumán y, como en el caso de María Magdalena, finalmente, parte de este patrón es la violación del secreto profesional, algo que en definitiva nunca va más allá contra quienes participan de esta práctica que viola de distintas formas los derechos de las mujeres. Gracias. Por favor. presente, yo soy Pablo López, diputado nacional por el Frente de Izquierda del Partido Obrero de la Provincia de Salta, integro el bloque junto a Néstor Cintrana y Soledad Sosa, que es la compañera diputada por Mendoza, que impulsó también el amicus que hemos presentado. Nosotros entendemos que la violencia institucional que ha sufrido Belén tiene que ver con una política de Estado. No olvidemos que el actual gobernador de la provincia de Tucumán fue ministro de Salud y tuvo una oposición absoluta a garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El actual presidente estuvo presente en el Congreso Eucarístico aquí en la provincia ratificando también su oposición. La provincia de Tucumán es la única provincia que no adhirió a la ley de salud sexual y reproductiva, con lo cual, digamos, también muestra un elemento, y un elemento importante también para destacar es que estamos en una provincia donde tenemos casos emblemáticos de femicidio y violencia hacia la mujer, como son los casos de Marita Verón, el caso de Paulina Levo, donde también el Estado ha jugado un rol de encubrimiento muy importante. Para destacar, digamos, un aspecto de nuestro amicus, que es que ha sido firmado no solamente por los que integramos el bloque del Frente de Izquierda, sino también por referentes de la lucha de los derechos humanos, Elia Este, Nora Cortiña, madre de Plaza de Mayo, Viña Fundadora, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, periodistas reconocidos, sindicatos combativos, es decir, muchas personalidades, diputados de otros bloques políticos, integrantes también de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, muchas personalidades que muestran también, digamos, lo que está ocurriendo con el caso de Belén, que está tomando una trascendencia muy importante y se han producido distintos pronunciamientos públicos a favor de su libertad, incluida la propia Belén, que nuestra compañera Soledad visitó, que tiene una predisposición a que recuperara su libertad, salir también, digamos, a explicar su situación para que esto no siga confundiendo. Exigimos nosotros también las medidas políticas por parte del gobierno provincial y nacional para que esto no vuelva a repetirse y para que no siga habiendo casos similares. Exigimos el tratamiento inmediato de la ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto y, por supuesto, la libertad inmediata a Belén, para lo cual también creemos que es importante la movilización popular y que sería muy bueno que haya y que de estas actividades surja una convocatoria para esa movilización y que esto que estamos haciendo contribuya a reforzar la movilización que está existiendo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Julieta Casas, yo represento al CLADEM Argentina. CLADEM es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y es una organización feminista y de derechos humanos. Y apenas tuvimos conocimiento de este caso a través de la doctora Densa, no dudamos en presentar un amicus porque evidenciamos que en Belén se presentan todas las violencias que sufrimos las mujeres diariamente, ¿no? Es un patrón, Belén está mostrando un patrón de violencia. Nuestro amigo, nosotros abordamos el tema de violencia contra las mujeres, que es lo que trabaja, uno de los puntos que trabaja nuestra organización feminista, pero también advertimos realmente horrorizadas, ¿no? Porque de solo leer el expediente, se advierte que no se respetaban las pautas mínimas del derecho penal y del derecho procesal y de garantías constitucionales. Entonces hicimos hincapié en eso, que ya habló el compañero acerca de lo viciado que es el proceso penal respecto a sus garantías, en la violación del derecho profesional y en la violencia que sufrió Belén. Y me voy a referir mínimamente a esto. Belén no dejaron violencia por perpetrar sobre Belén. Y en esta alianza que existe entre el sector de salud y el sector de la justicia, actúan perfectamente, ¿no? Como con cabezas perfectas para violar todos los derechos de Belén. Belén llega, sufre violencia institucional, sufre violencia psicológica, sufre violencia obstétrica, es decir, todos los compromisos que tiene el Estado argentino, y que tiene el hambre constitucional, la ley de protección integral contra la violencia, las recomendaciones que hicieron los comités, nada de eso se respetó. Ejemplo, cuando una lee el expediente, que realmente son alarmantes, que usted no conoce, sí, Belén, se le estaba practicando el degrado y ya se le estaba interrogando acerca de que estaba embarazada. Un médico anteriormente también le interrogaba acerca de eso para autoincriminarla, es decir, ya ahí aparece una de las violaciones de la garantía del proceso penal. Después Belén fue sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuando estaba en la sala de operación, que se le estaba realizando la práctica médica, entra el enfermero con una caja a mostrarle un feto. ¿Cuál es la necesidad de hacer esto con una persona que está en una situación de extrema vulnerabilidad, sino causarle dolor y someterla a un trato cruel, inhumano y degradante? La psicóloga, en la audiencia de debate oral, que es la prueba que se tiene, ¿no es cierto?, para que después los jueces puedan fallar, relata que ella no pudo entrevistarla correctamente a Belén, porque en la puerta de donde le estaban practicando, donde le estaban haciendo la práctica a Belén, había policía. Que la policía ingresó a informar que había un feto encontrado en un baño. Entonces, todas estas son violencias que sufrió Belén. Y lo último que me gustaría decir es que acá hay una persona, una mujer presa, hace más de 2 años, y que nos gustaría, nos parecería un gesto saludable, pero no solamente saludable, sino que es una obligación del Estado que resuelva urgente. Porque cuando existen causas con presos, en este caso una presa, a los jueces les tiene que quemar la mano. Y más en un caso como este, con tantas irregularidades en el proceso. Muchas gracias. Si recién llegas, estás escuchando la conferencia de prensa. Yo soy Gastón Miguel, director del CEL. Gracias a APT por recibirnos acá y a las organizaciones de Tucumán. En Tucumán, por el caso de Belén. No, voy a repetir que el CEL participó junto con Clara en Habla ahora la gente del CELS. Están hablando las organizaciones que presentaron 11 amicus curiae en la causa de Belén. Tucumán ha sido en estos días el centro de atención de todo el país, justamente por el festejo de Bicentenario, pero también, lamentablemente, está siendo atención de todo el país y afuera del país por el caso de Belén. Creo que el caso de Belén representa todas las violaciones a los derechos humanos por parte del sistema de salud y del sistema de justicia que pueden ser y que son víctimas cotidianas las mujeres. Y en general, las mujeres pobres que no tienen recursos cuando se confrontan con un episodio relacionado con la interrupción del embarazo, relacionado con el aborto, ya sea espontáneo, como es este caso, o no espontáneo, como es en muchos otros casos, o cuando quieren ejercer su derecho a abortar en los casos de aborto legal. Ya se dijo acá, entonces hay dos cosas. Una, los amicus que presentamos están dirigidos al Poder Judicial para que, siguiendo las recomendaciones que mencionó Paola de Amnistía, cumplan las obligaciones de liberar inmediatamente a Belén, y en ese sentido nosotros esperamos que, además de la liberación inmediata, la Corte eleve los estándares y haga una discusión un poco más profunda de cómo fue tratada judicialmente en términos de las garantías, como explicó Manuel Garrido y otros recién del debido proceso, cómo el sistema judicial violó todos los derechos de Belén en este caso, en términos de debido proceso, pero también los casos de violencia institucional que ella sufrió en el hospital cuando fue a atenderse por un cólico renal y salió presa. Pero me parece que eso sintetiza y es una buena y una pésima imagen de la situación. Pero por otro lado, el comité también hizo recomendaciones en relación con la implementación del aborto legal, y repito lo que dijo el compañero recién, Tucumán es la única provincia que no ha adhirido a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y una de las cuatro que no tiene protocolo de aborto en los casos de el aborto legal. Me parece que eso es un llamado de atención. Nosotros, todo este grupo de organizaciones, nos vamos a juntar con el Consejo de Derechos Humanos a la tarde, justamente para plantear estas dos cuestiones de las recomendaciones del comité en relación con el aborto legal, también la segunda recomendación con invocarle al Consejo de Derechos Humanos que se involucre en toda la discusión de la descriminalización del aborto, que es justamente una de las causas principales que genera esta relación grave a las mujeres, no solo en Tucumán, que sintetiza el caso de Belén, pero vemos que es en todo el país y son productos en las cuales el Estado argentino es responsable. Bueno, yo soy Gabriel Pereira, me presenté antes, soy parte de ACE, también presentamos un amicus, y yo voy a tomar dos minutos y medio para hacer una mención a los ríos conductores que llevaron a la presentación de los amicus, más allá de las particularidades que cada uno de los compañeros y compañeras presentaron. Concretamente, la primera es para, le acercamos a la Corte para que la Corte entienda de que en el momento inicial en que Belén entra al sistema estatal para que sus derechos se protejan, sus derechos se empiezan a violar. Belén pone un pie en el Estado que está para proteger y en ese momento, en ese momento, en ese edificio, empiezan las violaciones de derechos humanos. Y las violaciones de derechos humanos a Belén se le siguen dando en este momento. Hoy, en este momento, todavía en Tucumán se están violando los derechos humanos de Belén. Eso es lo que queremos apuntar con el amigo, que la Corte Suprema, hoy por hoy, en nuestro amigo, le estamos diciendo que la Corte Suprema no puede ser parte de este complejo entramado de violación de los derechos humanos que el Servicio de Salud, la Policía y el Sistema Judicial han decidido hacer con Belén. La Corte no puede porque no hay, y esto queda muy claro en nuestros amigos, que no hay ninguna normativa vigente en la Argentina que tolere este tipo de violación de los derechos humanos. Que la Corte no puede ser parte de ese entramado. Y otra cosa que le estamos pidiendo a la Corte es que la Corte tiene que mandar un mensaje claro y conciso a todo el Poder Judicial que no pueden tolerar este tipo de violaciones de derechos humanos. Y no tan solo al Poder Judicial, sino también tiene que mandar un mensaje clarísimo al Ejecutivo, al Sistema de Salud, a la Policía y a todo el sistema de administración de que no se pueden seguir manteniendo prácticas arcaicas de cómo se tratan las mujeres en ningún tipo de condiciones. La Corte Suprema no puede hacerlo y sí debe fijar estándares, como ha dicho acá el compañero, fijar estándares más altos. En ese sentido, lo que hemos pedido a la Corte hoy a la mañana es una audiencia pública donde podamos expresar, y si no hay claridad en lo que hemos expresado por escrito, que la Corte le quede claro qué es lo que no puede hacer y qué es lo que debe hacer. En ese sentido, también hemos presentado hoy a la mañana, en estos días, la audiencia del Consejo Federal, como decía Gastón, y en este sentido vamos a tocar los temas que mencionó Gastón, pero también remarcarle a las Secretarías de Derechos Humanos de Nación y de Provincia que este es un tema de derechos humanos, que no le pasa por el costado, y que esto no se acaba con el tema Belén. Acá necesitamos que los patrones estructurales que violan derechos humanos en la provincia y en la Argentina sean erradicados, y ahí las Secretarías de Derechos Humanos tienen un rol importantísimo en este sentido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, las distintas intervenciones van dando cuenta. Bueno, muchas gracias, yo soy Soledad Deza, estoy por la defensa de Belén, formo parte de la mesa de cómo la libertad de Belén, antes que nada, se va expresando en lo jurídico y también en lo político la defensa de Belén. Ahora habla la abogada de la joven tucumana, Soledad Deza. Sobre todo, me parece que este es el momento para dejar claro que es importante que la Corte escuche esta demanda. Es importante que todo el Poder Judicial, es importante que el Poder Ejecutivo también escuche esta demanda, porque acá hay una tríada que la conforma. Policía, sector de la salud y Poder Judicial. Esto no es accidental. En el caso María Magdalena, en el año 2012, ya denunciamos la misma cuestión. y obtuvimos un pronunciamiento de parte del fiscal Suárez Nava en el que decía dos cosas gravísimas. Por un lado, que la relación médico-paciente en la salud pública es no formal, con lo cual la quieren sustraer del campo de los derechos de los pacientes. Por otra parte, sostenía en el mismo fallo que no iba a investigar la violación de secreto porque las maniobras, las sospechas de maniobras abortivas, los médicos tienen obligación de denunciar. Como defensa de María Magdalena, en ese caso como acusadora y denunciante de las médicas, no logramos que ninguna de las instancias de la justicia de Tucumán, ni fiscal, ni juez de instrucción, ni cámara de apelación, ni corte suprema de la justicia de Tucumán, logre desarchivar la causa y que efectivamente se investigue a las dos médicas que violaron el secreto, la alegraron sin anestesia, le mostraron el feto a ella, a su madre y a su marido y le pusieron custodia policial durante toda su convalecencia, una criatura de 26 años, madre de 3 hijos. Entonces, lo que pasa hoy no es accidental. Belén cayó presa a la semana de que nosotros presentábamos este libro que tiene el caso María Magdalena, que si alguien lo hubiera leído en la provincia, seguramente Belén no estaba presa. Entonces, esto es una cuestión de salud pública, es una cuestión de política sanitaria, es una cuestión de política criminal, pero también es una cuestión de política judicial. Yo no voy a ahondar en todas las cuestiones, tengo acá las pruebas que dicen todo lo que dicen los amicus, que está en la línea de lo que dice la defensa. Simplemente me gustaría hacer referenciar algunos párrafos del dictamen fiscal en el que dice, no se tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad. Hay 4 hojas sobre qué significa vulnerabilidad en la salud pública. No lo dice la defensa, lo dice el ministro fiscal. No se demostró cuál fue el baño en el que... Lo digo porque recoge todos los argumentos de los amicus. No se demostró cuál fue el baño en el cual se produjo el hallazgo del feto. No se procuró establecer la escena del crimen a través de fotografía o de una inspección ocular. No existe coincidencia del horario en el que el hecho ocurrió, ya que la sentencia habla de entre las 4 y las 5 de la mañana, pero hay constancias en el expediente que el feto apareció a las 3. La supuesta coincidencia entre las características del desgarro del doctor Martín tampoco cuenta en la historia clínica, el desgarro del cordón, el famoso cordón. La deficiencia por la cual no se pudo realizar la extracción de muestras al feto en un confuso episodio propiciado por diferentes actores no puede ser achacado a la condenada. También habla de que el fundamento de la sentencia en cuanto a la supuesta admisión de las constancias fácticas por parte de la defensa técnica, está hablando de la mala defensa que tuvo Belén, se considera arbitraria en virtud de que la estrategia de la defensa material nunca fue, no puede utilizarse en lo que, para probar la materialidad del hecho. La autopsia presenta severas fallas, sexo masculino, femenino, horas diferentes, edades diferentes de gestación. La queja de la defensa en cuanto a la atribución a la filiación en la forma endocardista es otro punto importante. La edad gestacional es pendular, 23 semanas, 27, 32 meses, 22 semanas y así sigue. Finalmente, bueno, dice que es un horror que hayan perdido el peso, que los hago corto. Simplemente quería terminar leyéndoles que la existencia de violación del secreto profesional genera un vicio desde foja uno de la causa. Esto se debe a que el proceder de las autoridades estatales, médicas y policiales fue en desmedro del debido proceso legal, de la defensa en juicio, de la garantía de no autoincriminación, del derecho a la igualdad, a la salud, a la intimidad, repercutiendo directamente en la intervención y asistencia del imputado. Por todo lo dicho, corresponde declarar nulo todo el proceso. Simplemente decir, este es el dictamen del ministro fiscal, tiene 16 hojas y es, el fiscal analiza el expediente para resolver el recurso de casación que presentó la defensa y tiene en cuenta todos los amicus. Valoramos mucho el dictamen fiscal, estamos muy contentos. Lo que pasa es que lo que tenemos que pensar es que 26 meses después, casi 900 días que una mujer de 27 años está privada de la libertad, se torna un poco difícil festejar este dictamen. Lo que necesitamos es, como pide el Consejo de Derechos Humanos, inmediata liberación, porque la Corte tiene 90 días hábiles para resolver, que le pueden llevar a ella a estar presa hasta el año que viene por una investigación que es nula. Entonces, cuando pedimos justicia para todos y todas, pero además pedimos una justicia que no sea patriarcal, que no se ensañe con las mujeres, pero por sobre todo que no sea clasista. Las desigualdades sociales en esta causa son palmarias. Y no puede haber ninguna presa más por ahora. Libertad para Venezuela. Hacer, sí, Fernando. Hagan y vamos a responder de acuerdo a... ¿Fernando? Sí, aquí estamos, escuchándolo ¿Fernando? Muy atentamente, ¿eh? ¿Fernando? Sí, ¿me estás escuchando? Sí, mira, en este momento se van a hacer entre... se va a abrir para la ronda de prensa, yo creo que por esto ya está como todo expresado lo que todos los amigos presentaron. Si querés que te ponga al aire las entrevistas... Dale, e incluso sería interesante ver si a través tuyo podemos participar también de la conferencia de prensa, ya que entiendo que somos el único medio que debe estar emitiendo en vivo en este momento. No se va a hacer preguntas, creo. ¿Qué querés que pregunte? No, bueno, terminó. Muchísimas gracias. Acaba de terminar. Listo. Bien ahí, entonces, si podés acercarnos a Soledad Deza, a la abogada de Belén. Sí, ya te paso. Ella es Silvina y está... Ya, ahora mismo sí. Te paso con Soledad Deza. Dale. Mucho gusto, un placer. Gracias, Silvina, gracias. Hola. Bueno, Soledad, bienvenida aquí a al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Fernando Tevele contigo. Muchas gracias. Estuvimos transmitiendo en vivo esta conferencia de prensa, nos parecía interesante estar en una causa que se ha transformado claramente en emblemática como la de Belén. Ustedes han dado las explicaciones jurídicas y también políticas de por qué se hacen estas presentaciones de parte de las organizaciones. Yo quisiera consultarte respecto de cómo ves que sigue la causa, digamos. ¿Qué posibilidades hay ahora desde lo técnico, desde lo jurídico y desde lo político para conseguir la libertad de Belén? Y desde lo jurídico las posibilidades debieran ser muy auspiciosas. Ya había un dictamen del ministro fiscal en el que, previo a resolver la casación, está indicando que toda la causa es nula, no solo por la arbitrariedad en la valoración de la prueba, lo cual genera una sentencia sin fundamentos, dijo el ministro fiscal, sino además porque se violó el secreto profesional. Entonces, claro, desde lo estrictamente jurídico estamos muy expectantes. Lo que pasa es que esta causa tiene cuestiones políticas también, porque está poniendo al descubierto una tríada que es salud, policía y justicia, claro, actuando de forma criminalizadora y de forma estigmatizante para las mujeres. Entonces, es como que la justicia frente a una situación de aborto se fuma y los, al igual que los derechos, o con la misma intensidad que los derechos. Entonces, lo que necesitamos es que se apunte a la justicia. Nos quedemos con los argumentos jurídicos que son los que valen y las cosmovisiones personales seamos capaces de relegarlas, porque hay una mujer que está hace 26 meses presa, casi 900 días. Uh-huh. Bueno, obviamente vos como su abogada la estás visitando, de hecho diste a conocer una carta que ella publicó a través de ustedes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo está llevando la cosa? ¿Y cómo va llevando incluso esta cosa de que se hable tanto de ella? Está fuerte, pero está presa. O sea, va mejorando, siente, claro, la compañía de todo el movimiento, de toda la gente que la acompaña, pero está presa. Entonces le genera como una sensación ambigua, porque cuando le llevé el dictamen fiscal estaba muy contenta, pero la primera reacción fue de llanto, de decir, ¿por qué estoy hace 26 meses presa? Claro. ¿Por qué los que violaron mis derechos están en la calle? ¿Qué sé yo? Cosas que me parece atendibles que nos pueden pasar a todos, ¿no? Uh-huh. Sin dudas. Bueno, Soledad, te agradecemos este nuevo contacto. Les agradezco yo mucho a ustedes y les mando un abrazo. Y quedan nuestros medios abiertos para cuando Belén tenga ganas de decir lo suyo también a través tuyo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas hasta gracias. Luego. Hemos charlado con Soledad Deza, ella es Fernando, la abogada de Belén. Sí. Sí, Silvina. ¿Hola? Sí. Bueno, estamos en contacto entonces. Dale, perfecto, te agradecemos muchísimo. Cualquier cosa, ese es mi celular, ya cualquier cosa que si no te comunicas con Vicio. Está muy bien, te agradecemos muchísimo porque has sido la que permitió con tu mano y tu teléfono que un montón de gente estuviera allí a través de la radio. Así que un gran abrazo. Sí, bueno, siempre tratamos de hacer una comunicación al servicio de nuestro pueblo, ¿no? Las necesidades que estamos pasando. Ahí va, un abrazo grande, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, así es la comunicación comunitaria alternativa y popular, ¿no? Tenemos una ventaja importante. Sabemos dónde estamos parados y tenemos un montón de laburo hecho de manera cotidiana desde hace mucho tiempo, desde nuestros medios, como Red Nacional de Medios Alternativos y como medios en particular, que nos permite acceder a que compañeras a las que no conocemos, como Silvina, se hayan puesto en el rol de comunicadores populares por un día. ¿Y quién te dice que le pica el bichito y empieza también a ver la importancia de este rol? Bueno, hasta aquí llegamos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Obviamente, esto ya no es el Enredando las Mañanas. O sí, quién lo sabe, es parte de la misma lógica. Así que también podríamos considerar que sí se trata de lo mismo. Nos vamos a volver a encontrar mañana por la mañana desde Catamarca. Así es la red. Por suerte, che, por suerte. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.